Un coro de loros canta de este modo, los medios al medio, los bajos a un lado, los altos al otro, todos codo a codo. El coro de loros suena de este modo, no como la brisa, no como los vientos, no como el cristal, más bien como el lodo. El coro de loros es de todos modos como el coro estable frente a mi balcón. El coro de loros hace canta todo, mientras que yo escucho tranquilo sentado aquí en mi sillón.